Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este recorrido que hacemos cada 7 días para conocer aquellas historias que nos preparan nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Farco. En el programa de hoy le ponemos una oreja a lo que tienen para decir jóvenes estudiantes que de la mano de la escuela pública van conociendo la historia y comprometiéndose. Volvemos también a hablar de la fuerte presencia africana histórica en Argentina. Conocemos qué tienen para ofrecer para estas fiestas que se vienen dentro de poco los productores agroecológicos de alimentos. Y también hablamos de uno de los tantos riesgos que enfrentan nuestras pibas y nuestros pibes en la adictiva pantalla del celular. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los riesgos de Roblox, las prohibiciones que ya se aplican y las formas de evitar que nuestras chicas y chicos sean vulnerados a través de la pantallita. Pablo Martínez desde Radio Aijuna para abrir el Expreso Farco de hoy. Roblox es una certeza que deja muchas preguntas. Roblox es una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, con más de 100 millones de jugadores diarios y cerca del 40% son menores de 13 años. Seguro en tu familia algún pibe o alguna piba la usa, la usó o la va a usar. Yo hace algunos años daba clases para niños y niñas de 8 años, te estoy hablando 2018, 2019, y ya los pibes de 8 años jugaban a Roblox. Y recién ahora esto está siendo un problema para nosotros los adultos. Nicolás Retamar, periodista, coordinador de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Primero tiene que ver con una cosa de que, bueno, es una plataforma más, después la plataforma es casi que como que lo cedan al pibe, entonces vos podés hacer tu laburo, podés hacer lo que estás haciendo, pero tiene un montón de riesgos que muchas veces no lo interpretamos por nuestra perspectiva de adultos, ¿no? Y pensamos que solo es un juego y detrás hay un montón de problemas. Roblox sigue siendo noticia por todo lo que puede traer en esta plataforma, como grooming, como ansiedad y como adicción. De hecho, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sacó un informe advirtiendo sobre las consecuencias del uso de Roblox. En los últimos meses, Roblox recibió denuncias de grooming. Es la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes a través de los medios digitales. Los casos registrados en la Argentina reflejan un patrón. Un niño de 9 años, de Cipolletti, fue contactado por un usuario que le ofrecía monedas virtuales a cambio de imágenes íntimas. Mientras que en Santa Fe, varias niñas fueron captadas y trasladadas a grupos de mensajería con contenido sexual explícito. Grupos de niñas de entre 10 y 12 años que son captadas a través de Roblox, que las trasladan a un grupo de WhatsApp y donde circula material sexual explícito. Te chantajean, te vulneran emocionalmente, como esto, no se vale llorar, solo chicas, cero hombres. Porque también funciona con un sistema de recompensas. Hay una especie de monedas virtuales propias de la plataforma que vos vas consiguiendo. Es adictivo y además es muy entretenido. Entonces, bueno, enfrentan estos riesgos de ansiedad, de aislamiento social, de depresión también cuando no pueden acceder a la plataforma, cuando uno los intenta limitar, generan niveles de ansiedad que son problemas propios de este momento histórico que estamos transitando y que antes no existían básicamente. Roblox tiene muchos atractivos y divierte. El debate es sobre la vulnerabilidad. Se van tomando medidas aisladas en la ciudad de Buenos Aires y otras provincias están limitando su uso en escuelas, así como en otros países, por ejemplo Australia, que limita el uso de redes sociales en el ámbito escolar también. Y recientemente, en un comunicado, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas advirtió que el fenómeno debe analizarse con una mirada integral. ¿Cómo podés regular lo que consumen esos pibes cuando ni siquiera tienen una formación cognitiva adecuada que le permita entender o comprender diferentes procesos? Por ejemplo, Roblox tiene un chat. Entonces, a partir de ahí, hay adultos que se hacen pasar por pibes. De alguna manera, el Estado debe intervenir en esas prácticas. Pasa que es un territorio que estás metiendo con empresas privadas. Y el señor Roblox tranquilamente te puede decir, no me hago responsable, las personas acceden porque quieren y aceptan los términos y condiciones que nadie jamás va a leer en su vida. Aljuna también dialogó con la socióloga y docente Romina Gala. Nos dejó muchas preguntas y entiende que no es buena la interacción sin mediación entre una corporación plataforma y un niño. Juego sigue, los chicos siguen ahí y la pregunta es ¿quién tiene que velar por la seguridad? ¿Lo tiene que hacer la plataforma del juego? ¿Lo tienen que hacer los estados que regulan? ¿Es responsabilidad de cada familia? ¿Cómo hacemos como docentes para supervisar o controlar lo que está pasando en ese teléfono cuando les chiques ingresan a jugar a esta plataforma? Son discusiones que nos tenemos que dar. De todo lo que circulan, quizá este es un caso muy extremo donde está habiendo problemas de seguridad graves, donde hubo problemas de grooming. También lo podemos hablar de todos los juegos que están pasando ahora de apuestas en línea. Y son discusiones que creo yo que como sociedad y en ciertos entornos, sobre todo en la escuela, pero no pensarlo en la escuela que lo resuelva la profe, porque los profes también necesitamos herramientas para poder resolverlo. ¿Hasta dónde nos compete? ¿Hasta dónde no nos compete? ¿Qué hacen directivos con estos casos? ¿Qué rol juegan las familias y qué rol juega el Estado? En definitiva, Roblox puede ser un espacio de creatividad y aprendizaje, pero también un terreno vulnerable si se lo deja librado al azar. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. No la vivieron, pero la historia se aprende, especialmente esa parte de la historia que es imprescindible no olvidar. La producción de Evelina Ramírez, nuestra compañera desde Villanos Radio de Carlos Paz. Memoria, verdad y justicia desde la perspectiva de la juventud. En estos días solemos escuchar un discurso reiterado que responsabiliza a la juventud por la llegada al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, creemos necesario seguir escuchando a las y los jóvenes, conocer su mirada, saber qué piensan, entablar un diálogo con ellos. Para el Expreso Farco de hoy queremos compartir las miradas y reflexiones de un grupo de estudiantes de primer año de la Escuela PROA de Villa Carlos Paz sobre qué fue la dictadura y cómo atravesó a sus familias. El encuentro se dio en el marco de un recorrido que las y los estudiantes realizaron en la Casa para la Memoria de la COPI, un lugar recuperado por la Cooperativa Integral para ser un espacio promotor de los derechos humanos. La casa fue propiedad de una militante desaparecida, Silvia Graciela Suárez Forne de Martínez. Durante el terrorismo de Estado, esa vivienda fue ocupada ilegalmente. Un hecho que da cuenta también de la complicidad civil que hubo en nuestra ciudad durante la última dictadura. Tras recorrer el espacio, las y los chicos comentaron qué saben sobre lo ocurrido en dictadura y allí afloraron historias familiares muy valiosas. Yo tengo a mi abuelo, a un vecino de mi abuela y al abuelo de una amiga mía, que estuvieron en la guerra los tres. ¿La guerra de Malvinas? Sí. Ajá. Y me contaron un poco los tres que fue difícil la dictadura y que la dictadura al decidir también de pelear por las islas también fue difícil la guerra. Como que ellos no estaban, algunos no estaban en edad para la guerra, muchos eran principiantes con las armas, algunos habían ido y no sabían ni siquiera agarrar una arma, y que también eso fue difícil, y fue difícil dejar a toda esa gente que murió ahí. Tengo un familiar que pasó por la dictadura, estuvo preso 8 años, y me contaba, era mi tío abuelo, me contaba a mi papá que lo pasaban medio como de prisión a prisión, y para hacer eso, para que no sepan a dónde lo llevaban, lo tenían que drogar, poner algo para que, un calmante, algo así era, no me acuerdo, y lo llevaban en camiones. Y contaba que cuando pasaban por abajo de los puentes, le decían, de arriba de los puentes, le decían salten si quieren la libertad, y los que saltaban le pegaban un tiro. Y sé que estuvo preso, sí. Bueno, por pensar diferente, ¿no? Mi papá me había contado una vez que él tenía un amigo que había ido a la guerra de Malvinas y sigue vivo, pero había quedado ciego de un ojo, y le había contado a mi papá de en aquellos años los militares hacían lo que ellos querían. Hacían lo que la gente, si uno quería ver algo, todo el mundo tenía que hacer lo que ellos querían, o ver lo que ellos querían, o leer los libros. Yo, en mi familia siempre me he dejado preguntar sobre lo que pasó. Me he contado que fue muy feo, que robaba, como acá nos han contado que robaba la casa, amenazando a los hijos, también uso un pan, eso fue, también mataba a personas nada que ver, y bien, también sacaba a muchos artistas, sacaron de acá por las canciones o libros que hicieron. Y eso cual. No está bueno. En la conversación compartida se pudo ver que la escuela sigue siendo una herramienta clave para generar un diálogo intergeneracional al interior de las familias. Muchas veces, contestar una consigna, preguntar por lo sucedido, sigue siendo el motor de conocimiento sobre nuestro pasado reciente. En mi familia, por suerte, o por lo que yo sé, no tengo ningún familiar que fue a la guerra. Pero a veces suelen surgir esos temas, pero muy en vez en cuando. Muy de vez en cuando. Tipo, porque siempre cuando sale ese tema, casi siempre lo hablo con mi papá. En mi casa, solo cuando una vez el profe tuvo que haber hecho una actividad, creo, le pregunté a mi papá, porque tampoco soy de preguntarle cosas a mi mamá, soy de preguntarle, pero ella como que alguna vez me dice que no se acuerda, o que sabe, pero no lo dice. Ajá. Porque alguna vez tengo que hacer una grabación de eso y no le gusta. Pero a mi papá más le puedo decir, él me dice y me lo escribe también en una hoja para que yo sepa. Sí, en mi casa no es como que se habla tanto. De capaz que parte de mi papá un poco, hay veces que le pregunto cómo fue, y mi tío abuelo le contaba a mi papá de eso, cómo pasó medio como esa etapa. No es que se habla tanto, pero hay veces que si tengo que hacer tareas de la escuela de ese tema, y le pregunto y charlamos de eso. Claro, claro. La memoria, la verdad y la justicia se sigue construyendo colectivamente a través de la palabra compartida. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y sí, señoras y sí, señores, hay una afroargentinidad, aunque la hayan querido borrar de la historia. Radio Futura desde La Plata. El 8 de noviembre es el Día Nacional de la Afroargentinidad y la Cultura Afro en Argentina. En Ensenada, una de las dos ciudades costeras que limitan con La Plata, los encargados de celebrar este día son la comunidad caboverdiana de Ensenada, quienes con sus 98 años de existencia ostentan ser la comunidad más antigua del mundo. Pero antes de arrancar, vale preguntarse dónde queda Cabo Verde. Escuchamos a Javier Botana du Libramento y a Santiago Sosa Monteiro, parte de la comunidad. Cabo Verde son 10 islas que están a la altura de Senegal, pero prácticamente en el medio del Atlántico. Cabo Verde, cuando lo descubrieron, eran islas despobladas, porque como no había agua potable, no había nadie que pudiera subsistir ahí. A partir de que se pobló, hubo grandes hambrunas, hubo bastantes cuestiones con el poder colonial y la subsistencia. Entonces, el caboverdiano generalmente, donde veía un barco, o se metía de polizón o buscaba trabajo, y donde llegaba, se quedaba para trabajar y mandar recursos para la familia que había quedado en Cabo Verde. Uh-huh. Y se estima que aproximadamente entre 550 y 560 mil habitantes tiene Cabo Verde. Pero tiene la particularidad que hay caboverdianos, 1,5 millones de caboverdianos viviendo fuera de Cabo Verde. Uh-huh. Es un país emigratorio. El Día de la Afroargentinidad se celebra en nuestro país en homenaje a María Remedios del Valle, quien se destacó como militar en las guerras de la independencia argentina y fue nombrada capitana por Manuel Belgrano. Se estima que en el virreinato del Río de la Plata, entre 70.000 y 92.000 esclavos africanos ingresaron por el puerto de Buenos Aires. El mismo actuaba como un centro de redistribución para otras regiones del sur de Sudamérica, como Chile y Perú. En Brasil, por su parte, se estima que durante el virreinato portugués ingresaron más de 4 millones de esclavos africanos, lo que significa un 40% de todos los africanos esclavizados que llegaron a América. Y tienen una raíz común, los dos fueron territorios colonizados por Portugal, tienen idioma, cultura. Vos pensás que la mayoría de las personas, la población de Brasil es población negra afrodescendiente, y muchos de esas personas pasaron o tienen vínculo con Cabo Verde por el gran mercado de personas esclavizadas que fue Cabo Verde. Desgraciadamente, en nuestra historia ese rol también lo cumplió. Las islas de Cabo Verde fueron un gran mercado de trata de personas en el momento que se daba. Si venimos más cercanos en el tiempo, la identidad africana siguió llegando a nuestras costas a través de las corrientes migratorias. No fueron solo los europeos quienes bajaron de los míticos barcos de principios del siglo pasado. Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022 del INDEC, más de 300.000 personas en Argentina se reconocen como afrodescendientes o tienen antepasados negros o africanos. Sin embargo, algunas organizaciones de la comunidad afro estiman que las cifras podrían ser mucho mayor debido a los factores como el reconocimiento limitado y el mestizaje histórico. Y siempre decimos eso, ¿no? Que en los papeles, por ejemplo, mi abuelo falleció en el 75, en el 74, perdón, y en el 75 Cabo Verde se independiza de Portugal. En el papeles de mi abuelo figuraba que era de las islas de Cabo Verde, nacionalidad portuguesa. Y todos los caboverdenos que llegaron para 1927, 1920, 1930 eran portugueses, pero ellos dijeron, no, nosotros somos caboverdianos y fundamos la Asociación Caboverdiana. Entonces eso primero te habla de una realidad clara, de saber de dónde venían, y aparte también de una identidad fuerte. Y con 98 años de vida somos la más antigua, y eso fue transmitiéndose de generación en generación. Y hay muchas cosas que todavía son nuestras, que se transmitieron así y que son de las familias y de la comunidad de Cabo Verdeana en el Senado. Argentina fue, es y seguirá siendo una inmensa nación mestiza, que lejos de oprimir la diversidad, ha dado lugar al nacimiento de comunidades que la nutren día a día con sus culturas. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar. Esa es la historia y la tradición caboverdiana. Tenemos dos palabras que nos caracterizan, que es moravesa y sodad. Moravesa es como hospitalidad, somos de brazos abiertos, atendemos bien a todo el mundo, pero la sodad es la nostalgia de ese que se fue o del que se fue, que extraña la tierra y lo que dejó. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Reportó Radio Futura. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. carnes y otros productos agroecológicos como una buena opción para las fiestas de fin de año que ya se vienen. Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Se nos viene fin de año, ya está cerca Navidad, dice el uruguayo Jaime Ross. Y bueno, además de prepararnos para la fiesta del encuentro, del nacimiento del niño Dios, muchas familias comienzan a pensar en las comidas que se pueden preparar, compartir con los amigos, con los familiares. Y a la hora de elegir estos alimentos, qué mejor si lo hacemos pensando en nuestros productores locales. Sí, aquellos que producen en forma natural, respetando los tiempos y el cuidado de la naturaleza, logrando alimentos sanos, nutritivos y sobre todo con precios justos. Cae diciembre y suena la olla, la mesa se llena, la tierra se enrolla. Del monte al barrio llega la gloria, cabritos, verduras, comida con historia. Sin veneno, sin careta, lo real se nota. De manos callosas, pa' tu copa rota. Come lo nuestro, lo que el suelo brota. Familia y campo, unión que explota. La gente busca ese pollo casero. Matilde Parodi, productora feriante correntina. Y yo creo que ya lo están haciendo en esta ocasión para diciembre, que es el mes navideño que se aproxima, porque es un pollo que tiene un sabor al pollo casero, al que le dicen el pollo que camina por tu pasto, te dicen, ¿viste? Hecho por mí en esta ocasión. Es una carne diferente, es un sabor diferente, es una carne firme, riquísimo. Pero el fuerte para las fiestas es el cordero. Abel Ortiz, productor agroecológico de Bella Vista. Cordero criado en forma agroecológica, o sea, sin ningún tipo de aditivos a alimentación en cuanto a pasto y leche de la madre. Mi fuerte es la venta de cordero para las fiestas es lo ideal. En cuanto a sabor y en cuanto a terneza, no hay con qué darle, o sea. Se alimentan únicamente de la leche de la madre y en cuanto a pasto natural no tiene ningún componente químico lo que la forma que se desarrolla. No quiero food fake, dámelo vivo. Carne de pasto, amor nativo, del productor directo al motivo. La fiesta se siente más inclusivo. Brindo por el campo, por lo local, por la gente que siembra lo natural. Que el año nuevo venga con señal. Comer consciente también es vital. La producción natural agroecológica se multiplica en muchas zonas de nuestro país, impulsada por organizaciones campesinas, instituciones y también por escuelas rurales. Así lo explica José Miguel Pérez Deck, pequeño productor cabritero y alumno de la Escuela de la Familia Agrícola Avellaneda de Santiago del Estero, integrante del grupo Jóvenes ATR, Asociativismo, Trabajo y Producción, un espacio acompañado por Incupo en el norte argentino. Lo que busca Incupo y la EFA es alternar con las familias métodos naturales. Con la EFA trabajamos lo que son los bioinsumos, que busca extraer, aprovechar lo que nos brinda el monte. Elaboramos tinturas que nos ayudan para la prevención de enfermedades o, bueno, parásitos, en lo que engloba todo. Y alimentos también, aprovechamos los frutos de monte, como puede ser la algarroba, el chañar, buscamos la forma de poder almacenarlos. ¿Y la carne es distinta a la que uno puede comprar del supermercado? Y sí, ¿qué dice la gente? Y la gente dice que sí, que es mejor, que es más sana, tiene otro sabor. Tanto sea de cabra como de vaca o cerdo, siempre prefieren la carne del campo a veces antes que la del frigorífico por el tema de los químicos. Por ahí, al menos en nuestra zona, no sé cómo será en otros lugares. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama.